John Jairo Muñoz, acompañándolos con las mejores canciones. Como la siguiente, un tema de los 90 de la película El Rey, King of Thieves, el rey de los ladrones, de el canadiense Bryan Adams. Everything I do it for you. Todo lo hago por ti. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, eran los Bee Gees y la canción Too Much Heaven. El tema está incluido en el álbum Spirits Have Flown, Los Espíritus Han Volado, de 1979, del trío de hermanos Give, los Bee Gees. Estrellas de Medianoche. Bueno, en una fecha como esta, día 5 de diciembre, año 1992, Whitney Houston llega al primer lugar en el listado de sencillos del Reino Unido, donde permanece 10 semanas con la canción I Will Always Love You. Eso fue en una fecha como esta, el día 5 de diciembre, año 1992. La canción, escrita por Dolly Parton, se convierte en la más duradera en el puesto número uno en el Reino Unido para una artista femenina, y pues el tema fue tomado de la banda sonora de la película Bodyguard, El Guardaespaldas, protagonizado por la misma Whitney Houston al lado del actor Kevin Costner. Una fecha como esta, 5 de diciembre de 1992, I Will Always Love You de Whitney Houston, es número uno, el nuevo número uno en listas del Reino Unido. Canción original de Dolly Parton. Y allí permanecería 10 semanas estableciendo un récord hasta ahora imbatible para una artista femenina. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche. Whitney Houston, I Will Always Love You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Cyndi Lauper, True Colors. Colores verdaderos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en la música un 5 de diciembre, año 1960, Jack Russell, el vocalista de la banda de hard rock estadounidense Great White, nace en el año 1960. Fue miembro fundador de Great White y tuvo el éxito de 1989 con una versión de Once Bitten, Twice Shy de Ian Hunter. El vocalista de Great White, Jack Russell, murió el 7 de agosto de este año, 2024, a los 63 años. Falleció Jack Russell de Great White y lo recordamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 con la canción Save Your Love. Jack Russell y la agrupación Great White. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. In the Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I thought I knew you well, Una canción de Foreigner en Estrellas de Medianoche, el tema That Was Yesterday. Eso fue ayer. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Chris Martin con la agrupación Coldplay. Algo de farándula a esta hora en Estrellas de Medianoche. Resulta que el 5 de diciembre año 2003, hace 21 años, el líder de Coldplay, Chris Martin, se casa con la actriz Gwyneth Paltrow. Un año después de conocerla en el backstage de uno de sus conciertos. Se divorcian en 2016 tras desvincularse conscientemente. Es decir, tras un mutuo acuerdo. Se divorcian en el año 2016. Les quedó algunos hijos en común a esta pareja del espectáculo. El vocalista de la agrupación Coldplay, Chris Martin, que se casa en una fecha como esta, el 5 de diciembre del año 2003, con la actriz Gwyneth Paltrow. Se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche. Y vamos con Coldplay y esta canción que se llama The Scientist, el científico. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I was just guessing. and back to the start. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Till it all falls.